Aquí tenemos a Danny Kaye y las Andrew Sisters canturreando Civilization. ¿Qué si no? Ayermo, soy yo, Three Dog, ofreciendo toda la música y las noticias que necesitan vuestros corazoncitos. Ah, sí, hora de las noticias. Y ahora una última hora sobre un loco del refugio 101. Le llamaremos Guardián, el guardián de promesas, de secretos, de su propio destino. ¿Han visto al chaval del refugio 101, también llamado Trotamundos o Hijo Puta Chiflado, merodeando en unas cuevas al oeste? Ahora lo entiendo perfectamente. Ese chaval se ha hartado del salvaje e incierto yermo y está buscando otro viejo refugio en el que meterse. Pues buena suerte, colega. Lo único que se ha visto por allí son Yaowai, supermutantes y algún que otro crío de esos locos de las montañas. Hasta la próxima. Un saludo de Three Dog desde Radio Galaxia, donde escucharéis la verdad por mucho que duela. Ahora, algo de música.